Soy Juan Francisco Basitúa. Soy Juan Pablo Martínez. Los Jóvenes Viejos 15. Si no me equivoco, cuando un festival de cine porteño alcanzó este número, en su catálogo se mencionaba una letra de Bandana. Dance, dance, dance, hoy tu tiempo es real. Tu sueño. Hoy tu sueño, qué boludo. Para fan de Bandana, en Casa de Herrero, es imperdonable lo que dicen. Te voy a dar el espacio para que menciones la letra de una boy band o banda de reality, porque hoy es nuestro episodio 15. Otra letra. La que quieras, de alguna otra banda. No, de esa misma banda. Bueno, y estoy pensando en ti. Otra vez pasó febrero sin poder crecer. Una hermosísima frase. Vamos a brindar por... ¿Sabés quién habrá escrito eso? Afo Verde. Esa creo que es Afo Verde. Ah, hay algunas que son de Marcela Morelo, ojo. Ah, Marcela Morelo escribió Un Demonio, por ejemplo. Ah, qué buena. Sí. Afo Verde es a la bandana lo que Phil Spector a todas las bandas de los 60. Totalmente. Totalmente. Encontró ese sonido que se remontaba a Britney del 98, que era bases electrónicas con guitarras eléctricas, sí. Que después se abandonó totalmente en el teen pop, pero después volvió con bandana porque llegaron tarde. Bueno, algún día haremos un podcast de este tema y hablaremos de cine argentino en la intro, sí. En realidad. Pero sí, bueno. Totalmente. Va a ser muy rápido esto y no hemos... Ya hicimos una cosa y hoy tenemos cosas atrasadas, por no decir retrasadas. Sí. Retarded. Que ya tienen un tiempo de que se exhibieron y que de hecho estuvieron muy poco tiempo en pantalla. O sea, una ni siquiera se estrenó comercialmente. Se estrenó, tuvo un estreno fantasma técnico, supongo. Las dos tuvieron el mismo destino, de hecho, en la misma sala. Sí. Que fue el Arte Cinema de Constitución. Vamos a arrancar por Todo Sobre el Asado de Es Mariano Coni y Gastón Duprat. Así es. Esta película tuvo estreno en el Bafisi. Así es, como parte de las noches especiales de Bafisi. Sí. Se dio en al aire libre, durante el Bafisi. Claro, el contexto de Bafisi. Eso fue en Plaza Francia y yo me acuerdo después creo que lo llevaron al barrio Rodrigo Bueno o algo. Sí. Y se exhibió, se transmitió por ISAT una noche, que fue la misma noche en la cual Telefe estrenaba Relatos Salvajes, ¿no? O sea, sí. Así es. Era una noche en la cual parecía que fuera un festival que llamaba, no sé, Gorila Fisi o algo así. Ponele. ¿No? Después, no estoy tan de acuerdo con Relatos Salvajes, pero eso es otra discusión. ¿Vos decís que no aplica al término para gorila? Nada, para nada. Es una película muy gorila, para mí. Mínimo. Es una película que de la gente. Es una película que en el Te afiche... diría que es una película de. Que, no. O sea, les gusta mucho a los progres Relatos Salvajes, ojo. Bueno, no, está bien, digo, pero es una película que para mí el eslogan de. ¿Viste? De la parte de arriba en el afiche. Debería ser, no salimos más, ¿eh? O qué barro, es así. Argentina es así, puede así ser, somos los argentinos. A William Friedkin le gusta mucho y a mí también. Bueno. No voy a decir eso nada más. No, entonces no sos tan progre como decías. Pero bueno, después de la... Me gustan películas fachistas igual. Esa no me parece fachista, pero me gustan películas fachistas. Después de la debacle del Ciudadano Ilustre, Coni y Duprat vuelven un poco hacen medio una cosa... No fue hecho inmediatamente después de esto, ni tuvo en cuenta la reacción al Ciudadano Ilustre, pero cronológicamente por cómo se ubica en la fecha de estreno, es como si hubieran hecho un run for cover al terreno que siempre dominaron desde sus comienzos en la televisión, que tiene que ver con el documental. En este sentido, creo que es un documental que... Yo ya tengo una posición respecto a lo que puede ser la misantropía de las películas de ellos, que yo ya no perdió efecto, digamos, a la hora de enfurecerme. Ya no tiene ese efecto conmigo. Pero no porque me hayan ganado el corazón, sino porque ya... Porque siento que los trucos formales son cada vez más predecibles. Uh-huh. Y en ese punto uno ya pierde la capacidad de sorpresa, incluso. Porque creo que no hay nada en esta película que no se haya visto antes. Y predominan mucho los trucos de siempre, digamos, que son... La búsqueda de personajes extravagantes, uh-huh. explotación de esos personajes extravagantes. Totalmente, ¿no? Y un punto bastante poco respetuoso para mí. No, digo, bueno, pero por eso digo, eso es algo que es una constante, me parece, en la filmografía de ellos. Cupido, hello. Sí, no, desde el principio. From the creators of Cupido. Pero digo, los trucos formales se ven cada vez. Se notan cada vez, que no me parece algo tan loco de decir, porque son cosas que a ellos les gusta exponer, pero si no, que cada vez se repite más, y que esto hace un poco incluso soporífero el es tema de la película. Porque, más allá de todo lo que, todas las reacciones que uno pueda llegar a tener frente a la película. Yo creo que como que se gastó mucho el chiste con Duprat, medio canchero, con esa mirada, nada. Siempre encima de la persona. Sí, pero vayamos un poco a las herramientas formales que usan en ese sentido, ¿no? Porque digo, también pasó otra cosa, que es que ellos se volvieron masivos hace relativamente poco. Si bien mucha gente los veía con los programas de televisión, recién ahora se los vincula en alguna manera autoral a las películas que hacen, y sobre todo porque tuvieron un prestigio importante con el Ciudadano Ilustre, ¿no? Sí. Y entonces, me gusta como. ¿Estamos de acuerdo en la peor película del año pasado? Ponele. Sí, totalmente. Estaba Inseparables también de Carmen. Sí, vale. Pero sí, para mí, si hubiésemos tenido Los Jóvenes Viejos el año pasado, lo hubiésemos votado primera. Y puede segunda ser. Inseparables. Puede ser. Yo hice eso. Pero no. Quiero traer a colación una entrevista que le hizo La Nación a Duprat hace poco, ¿no? A ambos, ¿A ambos fue? Sí. Bueno, donde Duprat, además de opinar muy airadamente, sobre el asunto del Inca y sobre una responsabilidad que les endilga a los directores por tener que gastar poco en películas, y las películas no van a tener un rédito económico de taquilla después superior a eso, que es raro, digo, para gente que consumió un palo de nuestros erarios en un video de 4 minutos, sí. Pero más allá de eso, digo, yo creo que ellos ya toman como algo positivo y en corrección política este tema de ser tan, de estar siempre tan por encima de los personajes, pero digo, las herramientas formales que lo dicen, que es como que ellos nos comparan con Tarantino y los Coen, y a nosotros Coen. Nos gusta Pero digo, en El Ciudadano Ilustre había sido muy notorio, ¿no? La falencia formal, sobre todo en la se ve como el orto esa película. Claro, en la fotografía, ¿no? Y todo. Y acá lo que pasa es que en la disposición de los... Más elegante esta, me parece. No, pero ahí va el tema. Sí. Es que ya hay cosas que ya se vuelven soporíferas y que vamos a lo estrictamente técnico. Y sobre todo, por ejemplo, la composición de los planos, porque son siempre planos fijos. Sí. Rara vez ponen la cámara de movimiento. Ponen la cámara en movimiento de esta película, pero no es lo que predomina. Uh-huh. Y los planos fijos, fíjate que hay dos cosas que siempre suceden. La primera, el personaje que habla a cámara está tomado de lejos, uh-huh, mayormente. Salvo cuando la locación no lo permite. Claro, cuando no ayuda. Está tomado más o menos de lejos, en un plano general siempre. Esta persona después lo que se hace siempre es... Dejarlo un rato más una vez que termina su discurso. Sí. ¿No? Como para que muestre, no sé, ¿no? En un truco muy barato, como sí, para darle un toque de sordidez y ironía a todo lo que está pasando. Y después lo que siempre pasa, vos fijate cuando habla alguien que tiene gente a su cargo, porque es el jefe de algún establecimiento, restaurante, etcétera, como siempre le ponen a la gente que trabaja para esa persona, uh-huh, al lado o detrás de él, parados y mirando fijo a cámara. Sí. Sí, es tremendo eso. ¿Pero qué? Y aparte lo hacen todo el tiempo. Lo hacen mucho, sí, lo hacen mucho. Y que digo, ya. Y no hacen nada. Y... Sí. No. Y está pasando mucho eso, además, ¿no? Como el tema de cómo el jefe. De cómo muchas veces van con jefes de restaurante que tienen que exponer algo sobre su trabajo. Y cómo ponen la mirada de quien trabaja para ellos. Una mirada perdida, más calma. Supongo que será como para buscar un efecto de... Primero una composición de plano que siempre prolija todo. Pero después siempre hay como una cosa medio irónica, como demostrar cómo una persona se pone reentusiasmada por algo que cuenta y cómo la otra mira todo como con un aire más cansino, un aire más resignado, no sé. Sí, pero al mismo tiempo está todo el tiempo establecida esa diferencia entre el jefe y los Y los empleados. Empleados. Sí. En todo el tiempo pienso en la en el escándalo ese que se armó en Facebook de la... De la mina de Moby. Sí. De la gerente de Moby. De su cocinera que dormía en el local. Sí, sí, sí. Y esto pasa mucho con el dueño de la brigada, la parrilla de la brigada, que se emociona mucho por la entrega que tienen sus parrilleros y por el poco reconocimiento que reciben a cambio. Sí. Después hay otra cosa, ¿no?, que tiene que ver con... me parece con el montaje. Y hay un truco muy básico del montaje que digo que es CBC viendo apuntes sobre los vanguardistas rusos, y tiene que ver con cómo ellos hacen chocar una línea de diálogo de un personaje con algo que lo contradice. Uh-huh. Pero no contradice, contradiciéndolo en el hecho de que lo deja en evidencia un error de esa persona que habla, sino que alguien que va al choque. Sí. Y pasa en dos momentos exactos que tienen que ver. Uno es cuando hay una activista vegana en esta película. Esto es un documental que describe la práctica y el oficio de hacer y comer asado desde muchas aristas distintas. Perdón que no hayamos indicado todo esto. Y se llama todo sobre el asado. Claro. Y una de las aristas que toma es la de la visión desde el veganismo, ¿no? Y ahí habla una filósofa. Sí, creo que filósofa. Era. Filósofa vegana. Filósofa vegana, como está descrita en el... Sí. En el zócalo, ya, en el sobreimpreso, y que inmediatamente cuando esta chica menciona algo muy perverso, ¿no? Digo, esta chica lo que dice es, hay una noción siempre muy deseada sobre la carne y muy positiva sobre la carne, que es el hecho de que se puede cortar con una cuchara, de que la carne está muy tierna. Uh-huh. Y esto lo que significa es algo totalmente perverso. Dice, chica, y es que representa que a la vaca que se mató de muy joven. Uh-huh. Corte A, el dueño de la brigada, con una cuchara apuntando a cámara. Sí. Y después pasa en otro episodio, que es cuando el negro Álvarez, que es el narrador y, uh-huh. y digamos, y vos... Protagonista de esto. Sí. Cuenta que está en lo de su amigo un domingo al mediodía y que el asado es un ritual en el cual todos comen juntos como chanchos. Corte A, la mucama de la casa del amigo del negro comiendo Álvarez. Comiendo sola. Sí. Y entonces tiene también un poco esto... Esto también muestra esta cosa multidireccional que tiene la dupla siempre por bardear a todo el mundo, ¿no? A todos los protagonistas de sus películas. Porque todo sobre el asado, si deja algún tipo de mensaje, es que los fans del asado son unos cavernícolas misóginos, que la gente que se opone al asado son unos modositos zurdos progres. Uh-huh. Digo que hay, si alguien analiza el ritual del asado desde un punto de vista queer, esa persona es un denso de mierda. Putazo. Es terrible. No hay nadie que quede bien parado en la película. Y nadie quede bien parado en esa película, porque siempre, digamos, la salida que busca el documental, como para darle un tono un poco más afable, qué sé yo, una cosa así, es como siempre buscarle el rincón o el talón de Aquiles a cada personaje de los que interpreta. Y esto me parece que evidencia claramente el problema, un problema que viene teniendo, digamos, un partido como es el PRO, al cual, digo, uno puede o no vincular a esta dupla, si bien, digo, el hermano de uno de ellos trabaja en el Museo de Bellas Artes, etcétera, y aunque ellos, digo, haya, porque, digo, ellos tuvieron contratos con el gobierno, etcétera, etcétera, digo, de ahí uno no puede decir terminantemente son partidarios o no, pero yo creo que ellos sí representan en sus películas. Uh-huh. Y porque además, digo, ellos son laburan desde el principio en el canal de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Digo, pero ellos representan mucho el problema, el principal problema comunicacional que viene teniendo el macrismo desde antes, ¿no? De cuando, porque viste que ahora el macrismo dice, ay, anuncian una medida y como la anuncian mal la gente de rechazo. Digo, antes de eso, el macrismo siempre tuvo un problema comunicacional en lo respectivo a la cultura. Y es esto de que cuando el PRO siempre intenta algo cultural que se acerca a los barrios o que se acerca a la cultura popular, siempre queda creepy. Uh-huh. Siempre queda incómodo, siempre queda como que no estás en la misma tónica que ellos, y es como que es alguien que se esfuerza por meterse en la tónica tuya y no le sale. Y esto es lo que pasa exactamente con este documental. Y lo que viene pasando siempre con Connie Duprat cuando se quiere acercar un poco a la cultura nacional o porteña desde que están en el canal de la ciudad. Digo, siempre que se quieren aproximar a eso lo toman de una manera que está, por un lado, y que es al estetizar demasiado, uh-huh. lo que uno reconoce que es grasita, por decirlo de algún modo. Entonces ese choque siempre queda muy incómodo de ver porque realmente uno nunca puede tomar con cariño eso que pasa y abrazarlo de algún modo, sino que siente siempre la distancia que imponen ellos sin querer, ¿no? Como cuando se quieren acercar. Y eso, esto es un poco lo que digo siempre, por ejemplo, con alguien que sí comprendió esto y sí comprendió cómo acercarse, que es Rekman. Sí. Digo, que es una persona que, como intentan estos muchachos, siempre tomó su cine siempre fue minimalista, seco, concreto. Pues es una, pero Rekman siempre fue una persona que, sobre todo, por ejemplo, los personajes de Busnelli, siempre logró encontrarle el jugo al tema de nuestra cultura popular. Y al tema de cómo somos, en lo grasa que somos, y que siempre logró aproximarse con mucho cariño a esto. Y esta dupla me parece que nunca lo logró eso. Nunca jamás. Sí. Y entonces, bueno. Digo, hay un desprecio por todos que es como. O sea, estos chabones se sienten bien porque les digan eso, pero la verdad que es súper molesto en las películas. O sea, acá está. Bueno, para mí el gran momento de mierda de la película es cuando. Bueno, estarás de acuerdo, cuando lo filman al pibe este cantando, un pibe que claramente tiene problemas, varios, que de hecho en el momento siguiente, en el momento anterior de la película, dice como que eso, como que... Hay uno de los protagonistas de la película, sí, que es el hijo de una familia muy famosa de Bahía Blanca, porque sí, ellos... Hacen embutidos. Hacen y comen sus propios embutidos, ¿no? Sí. Digamos, no van a una carnicería nunca, es una familia muy reconocida en Bahía Blanca. Y entonces, la primera entrevista con esta familia son... padre, hijo y el otro hijo que es este que canta después, es un pibe muy apático que está siempre, es un pibe que parece salido de Napoleón Dinamita, digamos, tiene la camisa metida dentro del pantalón toda abrochada, los anteojos, tiene un ojo desviado y mira siempre de una manera muy incómoda hacia la cámara mientras de costado el padre y su hermano hablan, ¿no? Sí. Entonces cuenta que el pibe fue nació prematuro, qué sé yo, papá. Y que él canta canciones y que tiene un disco folclórico, porque ellos además son músicos en la familia, entonces hacen música tradicionalista argentina, ¿no? Y hablan un poco del ritual del asado. Después de esto hay una escena en la pieza de este muchacho. Plano fijo, el muchacho canta una canción muy entrañable sobre él y su abuelo haciendo asado, que tomado desde este punto de vista lo que hace también es un poco, lo que toma es eso, digamos, ¿no? El hecho de que uno lo mira y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Vos estás mostrando esto con cariño o con ironía de que este pibe es un aparato? Y para mí la clave es que... Pero ahí está, uno agarra y puede decir, bueno, esto, digo, a ver, nunca hay una cosa objetiva ni inocente frente a eso, porque detrás de la cámara que captura todo, hay una persona que decidió no solamente filmar eso, sino incluirlo en el montaje. Si uno tiene alguna duda con eso, después del final despeja todo eso, porque la escena termina cuando termina la canción y ellos deciden dejar el plano, sostenerlo por unos 30-40 segundos, fácil, en los cuales se ve que por instrucciones del director, obviamente, porque esto pasa en muchas escenas, se ve que el director le dice termina la canción y después te quedás fijo acá porque queremos, no sé, por alguna razón, capaz le dicen, tipo, te vamos a seguir filmando, o capaz le dicen queremos grabar sonido ambiente. Pero el pibe este se queda con la mirada perdida sobre la cama después de cantar esta canción, mientras el hermano que toca la guitarra está también mirando así para otro lado, y pasa el tiempo, muy incómodo, y la escena corta después de que el pibe dice, che, pará, en la parte de las achuras me parece que no me salió bien, ¿podemos probar de vuelta? Y ahí corta. O sea, está el pibe servido en plato para que uno se ría de él, ¿no? Entonces me parece que bueno. Es tremendo, ¿no? Ese momento me parece como el momento emblemático de la película y de la filmografía de ellos, digamos. Totalmente. O sea, dejar el plano para reírte del pibe que tiene problemas. O sea, es un horror. No, sí, digo, patoso, que es lo que viene pasando, como vos decís bien, desde Cupido. Sí. Pero bueno, en definitiva, a mí lo que me pasa desde El Ciudadano Ilustre, sobre todo, es que ya no me indigno más las películas de ellos, pero porque. Termina ya para quien siguió la carrera de esta gente, las películas nuevas se terminan volviendo más un testimonio de cómo esta gente se terminó. Una repetición también de la repetición, que de los trucos fáciles que siempre ejerció esta gente con tal de exhibir un estilo descarnado y crudo. que después me parece que... Pero no es... No es para, toca, mí, toca... para mí el problema es ese, que no hay nada descarnado ni crudo, sino hay algo medio... Nada, hijo de puta. No, me parece que es formalmente crudo, si sí. Bien hay muchas cosas que parecen planeadas. De todo lo planea, todo para mí todo está planeado, digamos. Por supuesto, de manera, no, por supuesto. Y pensado y... No, digo, es que ahí está la repetición también, sí. ¿No? De gente que ya sabe qué tiene que ir a buscar. Digo, es gente que un día va a hacer un documental de... trigonometría y van a ir a buscar a los matemáticos y o van sea, a lo que tiene una película como Todo sobre el asado es que vos pensás en un documental de Connie Duprat sobre el asado y te y pensás exactamente la película que es. Sí, no sí. Tiene ningún tipo de sorpresa en ningún momento. Sí. Uno, digamos, sí, se regocija diciendo todo esto, pero el problema es que toca el punto G de gran parte de la sociedad, me parece, sí, esto, sí. ¿No? Y bueno, y cuando salió El Ciudadano Ilustre era como puta madre, ah mierda, ok, digo, esto fue, uno sentía como que bueno, como que no había notado quizá el cambio cultural que se había forjado en estos últimos años, y cuando llegó El Ciudadano Ilustre y tuvo tanta pasividad y tanto éxito, me parece que ahí fue como el cachetazo que, o el baldazo de agua fría que yo sentí, por lo menos en el sentido de cómo una historia tan digamos misántropa y que está tan anclada en los estereotipos que se tienen sobre la sociedad argentina, que haya pegado tanto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es el negocio de esta gente, y es un poco la parábola, digo, así como hay una parábola en El Ciudadano Ilustre, ¿no? Que era una historia sobre alguien que se vampirizaba de lo popular para poder triunfar afuera, y que después fue una película que fue a triunfar, fue a exhibirse a Venecia. Sí. Esto creo que tiene una... tiene como esa cosa meta de cómo el argentino es tan redneck que se regocija de, no sé, de que se regocija en señalar lo redneck del otro. No sé, porque digo, esto es una película grasa. Sí. En ese sentido también, ¿no? Digo, es gente que hace tanto tiempo que está insistiendo sobre eso que ya se volvió grasa eso, me parece, ¿no? Es una tradición argentina como el asado, el tema de uno ponerse en un pedestal sobre otra gente por lo que cree que es, o por lo ridículo que cree que es otra persona. Uh-huh. Y esto se termina, digamos, lo termina consumiendo a la película misma, digo, que termina siendo totalmente secuestrada por ese sentimiento del cual pretende ridiculizar en algún punto. Sí. Pero bueno, ya se verá también con la circulación que tenga esta película y todo, digo. En definitiva, me parece que es eso, que tiene, no deja de tener nada de los ingredientes que había antes. Sí. Quería cerrar porque para mí hay otro ejemplo de un cine un poquito similar, pero con una mirada bastante distinta, que es el de Néstor Frenkel. No, para mí está en esa senda. Sí, no, para mí hay un cariño que Connie Duprat no tiene. Yo no vi la última, no vi los ganadores. Pero en general, si bien algunas me gustan y otras no, siempre me parece que hay como, o sea, hay, uno se ríe mucho con los personajes, pero como que hay un cariño que Connie Duprat no tiene jamás, no demuestra en ningún momento. Yo siento eso, por lo menos. A mí, por lo menos en algunas de sus películas. Yo me sentí igual de incómodo viendo el documental de Abasto, de hecho, Frenkel, me acuerdo. Ese no me gusta nada. Esa película no me gusta nada. Pero a mí me gustó por otras razones, igual. Bueno, pero... el tipo a su vez tuvo una película que, obviamente, el punto de vista era de admiración, y es la de El Gran Simulador, o sea, sí. De René Daván. Y Buscando a Reynolds también. Reynolds es una película de sopilante sobre unos personajes rarísimos que podía caer tranquilamente en reírse de. Y no, para nada. O sea, es una película encantadora, digamos. Y no, esos son encantadores, digamos. Me acuerdo que creo que no sé si fue el... Fernando Varela, el crítico rosarino. Sí. No sé si lo mencionó esto o si se lo preguntó al mismo Frenkel cuando se proyectó Los Ganadores en Mar del Plata, me parece. Fue. Sí, Mar del Plata. Y de cómo Frenkel terminó diciendo... Yo sí, un poco hago este retrato sobre esta gente que busca premios, no sé, inventados o retas, y que yo, y mirá, estoy acá yo también buscando el premio del público o del jurado y todo eso. Pero bueno, vueltas que tiene el cine. Hace 2 años yo tenía este blog que se llamaba 2015 veces no debo, en el cual intenté reseñar todas las películas que se estrenaron ese año, que fue un año récord además, porque se estrenaron unas 180 películas argentinas. Anda a buscar otra cerveza. Y una de las paradas que más recordé fue una que tuve que hacer en verano, en pleno verano, por el espacio Inca del barrio de Constitución, el Artecinema, que fue donde también se estrenó todo el Sobre el Asado, y que es el escenario usual de esto que se llama, de este método de estreno, que es el estreno técnico, que es una tramoya muy practicada por directores argentinos de todos los segmentos y de todos los niveles, en el cual una película, para cumplir con los plazos que establece el Inca después de haber dado un subsidio, un crédito o algo, es estrenada por una semana en un horario mínimo e incómodo, con una sola función, en un cine recóndito, para cumplir simplemente con este requisito del Inca y para después ser estrenada con mayor tiempo y mayor despliegue en otras salas. Este fue el caso de Todo sobre el Asado, y este había sido el caso en 2015 de Cities of Rain, paréntesis, Ciudades de Lluvia. Que era una película que me chocó realmente por Amateur. lo amateur de su planteo, pero excesivamente amateur de su planteo, porque era una película de alguien que se fue con una handycam a Londres y filmó esas vacaciones. Pero no estoy diciendo que la filmó en plan de diario personal, no estoy diciendo que la filmó en plan de contar una historia de ficción en el medio, estoy diciendo que es alguien que fue con una handycam a Londres, filmó el viaje de una manera horrenda, pero horrenda, lo montó de una manera peor todavía, e hizo unas voces en off con otra. No, creo que fue él solo, me acuerdo, que había hecho unas voces en off con uno de los locutores, que aparece en esta otra película que vamos a mencionar, que me acuerdo que el locutor forzaba una voz neutral, de español neutral, que no le salía, y que hablaba de las atracciones turísticas de Londres, sobre estas imágenes muy mal retratadas y todo. El director de Ciudades de Lluvia se llamaba Juan González Lanuza. Dame un segundo porque ahora me calenté y quiero ver si Lanuza tiene otro crédito en alguna otra película. Esto se estrenó el 12 de febrero de 2015, y no, y Lanuza tiene solamente el crédito de director y guionista de Ciudades de Lluvia. 2 años después, hace un par de meses, se estrenó también en el Artecinema de Constitución, Diario de Viaje por España. La dirección es de un tal Gustavo Fuentes. Me siento Feynman haciendo esto. La dirección es de un tal Gustavo Fuentes, cuyo único crédito es de director de Tu foto artes. de Diego Trerotola en la Claro. pantalla. De un tal Gustavo Fuentes, cuyo anterior antecedente cinematográfico es el haber sido director de arte de Ciudades de Lluvia, que es imposible que esa película haya tenido un director de arte o un director de fotografía. Es imposible técnicamente que una cosa tan mal filmada, tan mal montada y tan mal todo haya tenido un director de arte. O sea, o hay que matar a esa persona. La cuestión es que esta película se estrenó en las semanas previas a la Bafici, y por H o por ahí no pudimos ir a verla, y justo la íbamos a ver el día que era la ceremonia de apertura de la Bafici, y no llegamos realmente, y lo dejamos pasar pensando que bueno, ya está. Lo bueno es que esta persona, o esta productora, que por lo menos El que lo sube es Héctor la... Magni, el músico de ambas Ah, películas. ok. La productora, creo que se llama Naturaleza o Natureza, una cosa Sí, no sé. así. Y todo está ahora disponible en YouTube. Si Claro. ustedes van a YouTube, van a encontrar Ciudades de Lluvia entera y la película que vamos a comentar hoy, que es Diario de Viaje por España. Sí. En el canal de YouTube de este hombre, Héctor Magni, que es el autor de la música hermosísimamente horrenda Sí. de ambas películas, Sí, sí, sí, MIDI sí, sí. berreta, como me gusta a mí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Esto ahora lo vamos a arreglar bien cuando editemos y todo. Ajá. Pero yo lo discutí con vos y estamos de acuerdo. Vamos a dejar unos segundos en blanco y después, cuando editemos esto, vamos a meter el audio de una parte de la película, vamos a meter unos 30 segundos. Ajá. ¿Ok? Perfecto. Así vamos a... Porque realmente hay cosas que no podemos describir realmente. O sea, se puede describir, pero yo creo que que no hace justicia a lo que la gente puede escuchar o ver si busca estas películas en YouTube. Vamos a hacer una cosa. Cuando diga ya, hacemos 5 segundos de silencio y volvemos después de este audio y vamos a comparecernos a los oyentes. 1, 2, 3, ya. Entre los tantos sueños que posee la gente, algunos se cumplen. Por ejemplo, cuando se llega a los lugares soñados, aquellos que siempre quisimos conocer. España es uno de esos lugares a los que se quiere llegar cuando se viaja, al que se quiere volver después de haber andado por sus calles, permanecido con su gente y conociendo su cultura. Este viaje por España nos demuestra a nosotros que al vivir esperanzados por lograr las cosas que queremos, ningún sueño es imposible. Entonces es eso, no estábamos mintiendo. La cosa es así. Nuevamente, la gente de esta productora viajó. En este caso fue a España. Un chabón viajó. Fuentes, ¿no? Sí, Gustavo Fuentes. Suponemos. Con una handicam que yo sospecho que la handicam es de la que uno pone la mano así verticalmente al costado y con el dedo índice, con el... Bueno, sí, una handicam. Bueno, con esto vas controlando el zoom. Yo lo que no logro descifrar, porque encima las películas están subidas, ambas películas están subidas a 360p, es el formato en el cual están filmadas, porque es un poco... poquito superior al VHS, sí. Pero que sea mini DV me choca por el hecho de que las películas, si bien se podía setear la cámara a 4:3, generalmente mini DV se filmaban 16:9 y esto claro. Se filmaba en 4:3. Filmaban 4:3 el año pasado, porque supuestamente el copyright de Diario de Viaje por España es de 2016. Sí. Pero no logro descifrar en qué formato fue filmada esta película, ni la anterior. Porque se ve como muy berreta para ser mini DV y muy elaborado entre muchísimas comillas para ser VHS. Bueno, la cuestión es que esta persona viaja y lo que se lleva de material crudo, lo que trajo de material crudo de España son cosas que están muy mal encuadradas. Salvo excepciones para mí. Sí, cosas que están muy mal iluminadas, sobre todo muy mal iluminadas. Sin excepciones. Cosas que después quedan mal montadas, porque lo que pasa es que esta gente va visitando puntos turísticos de España, de distintas ciudades, que igual se repite mucho, va y vuelve, sí. El tipo. Y lo que pasa es que siempre con el montaje de cada lugar uno nunca se puede hacer una noción del espacio. No, para nada. Lo que sí es eso, como que es tan amateur en ese sentido, o sea, hasta me parece totalmente coherente ese montaje. Hay momentos en que la película hace un fundido encadenado al mismo plano de antes, sí. Un ratito después, o sea, cosas sí, son muy muy de nada, de tu papá en tu casa, digamos, claro, sí, editando un videito del viaje, digamos, es eso. Pero digo, los planos son cosas torcidas, son paneos que son rapidísimos, sí. Y que no te permiten, digamos, no te permiten ubicarte en ninguno de los lados. Lo que pasaba por lo menos en Ciudades de Lluvia, que a vos te gustó menos porque igual no la viste entera. No la vi entera, no la pude soportar tanto. Y esta, bueno, esta la tuve que ver en 3 veces yo. Sí. Y lo que pasaba por lo menos en Ciudades de Lluvia era que había un panorama bastante amplio de lo que se veía como atracción turística. Había distintas cosas, pues iban a museos, iban al UN, etcétera, etcétera. El tema es que acá esto se concentra en un 90% en lo que es la arquitectura religiosa de España. Sí. Y es soporífero, boludo. Es soporífero. Igualmente, le rescato que no, por ejemplo, no vayan a cierta. O sea, sí van a la Puerta del Sol. En Madrid sí van a los lugares donde hay que ir. Sí. Pero no visitan Barcelona, por lo menos no sale. Una locura. Es rarísimo eso. Y van a Andalucía, pero no van a la Giralda de Sevilla, que es como el atractivo turístico más importante de toda España. No hay tipo País Vasco, me parece. No hay País Vasco, no hay nada. Un poco Galicia. No, creo que no hay Galicia. Claro, no, esto fue medio. Es medio, sí, campuzanesco en ese sentido. Sí. Es como a la que, tal vez fue, pero no quedó en el montaje. A la que te criaste. La película dura 63 minutos. Sí. Y. ¿Sabes que a mí se me pasó rápido? Vos tardaste tres. Yo tuve que ver en tres partes, pues no podía. Pero yo, que no pude terminar de ver Cities of Rain porque me molestaba mucho, esta por lo menos le voy a conceder que la vi de una y no me aburrí en ningún momento. Es fea, es horrenda, sí, y todo lo que quieras, sí. Y la música. Pero, o sea, hay algo con la música que a mí me resulta encantador. Es la música es la berretada más grande del mundo. Es como un MIDI del 91. Sí, la música es como lo que hoy se... No sé, lo que se escucha tipo en Vaporwave. Sí. Hay el Pink, todas esas cosas. Sí, me hizo... Sí, tiene como unos saxos que me hacen acordar a los riffs típicos de Enigma. A mí me tiene su encanto horrendo, espantoso. Esa música del señor Héctor Magni, no sé quién es. Sí, dice que según los créditos finales, sí, hay un cuarteto de cuerdas que nowhere to be found en toda la película. Es cierto. Porque es todo digital, es todo electrónico, digamos. Hay cuatro locutores que hacen la voz en off. Cuatro son muy improvisados porque leen muy mal todo. Leen mal, pronuncian mal. Hay algunos grabados peor que otros. Sí. Claramente el micrófono de uno será peor que el de otros. Sí. Y hay otro detalle que me parece que es como lo único, digo, además del tema de focalizarse en la arquitectura religiosa, hay otra marca de autor, digamos, porque esto pasaba ya en Cities of Rain, que era el tema de concentrarse mucho en los músicos callejeros. Sí. Que esto, en el poco tiempo que dura esto, siempre estas escenas, está bueno porque es como una rodaja de realidad de cada ciudad, sí, y es como una cosa etnobiográfica en algún punto, ¿no? Esto no es una mala idea a priori. El problema es cómo está ejecutado. De hecho, hay un momento en el que hay un señor tocando un acordeón, pero no se escucha porque está la música del señor Magni, o Magni, o como se pronuncia. Hay un detalle que voy a agregar que por lo menos ya no sucede en esta película y que sucedía en Ciudades de Lluvia, que es el tema de que a veces por cuestiones de montaje, supongo que para pasar los 60 minutos, hubo escenas en las cuales en Londres repetían un plano, pero lo identificaban. Uh-huh. Y en ese proceso se olvidaban de por lo menos poner el... No sé, digo, sacar el sonido ambiente y poner la música de fondo. Entonces, suponete que... Esto, claro, también es indescriptible, pero digo, suponete que había un paneo que ellos hacían en el cual se escuchaba a una persona diciendo ¿Do you have a coin? Una cosa así. Bueno, lo estoy inventando. Entonces, repetían el plano lento y se escuchaba ¿Do you have a coin? En vez de agarrar y poner la música. Hay mucho problema con el sonido ambiente que... está la música... Hay planos donde está... Donde, por ejemplo, acá está un señor tocando el acordeón y no se escucha. Y otros planos en los que se escucha todo el ruido del viento insoportable. Viento. Y la música encima. Es como... Hay un... ¿Y a vos te gustó el encuadre de un plano en un viaje? Porque ellos en la película de Londres también filmaban los viajes. Y lo que hacen los tipos... Filmaban en la ventanilla del micro, o sea... Me encanta, porque... No, pero había veces que no sé, que parece... Capaz, digo, si van en un auto, bajar la ventanilla, por lo menos... Pero como van en un micro, filman tipo el micro con una mancha de un dedo también, ¿viste? Uh-huh. Es hermoso. Una locura. Y hay uno de los primeros... O sea, la película es un horror visual, pero cada tanto se le cuelan un par de planitos lindos visualmente. Uno de ellos para mí es en el primero de los viajes en micro, que nada, él se ve como una cosa como... no, igual se ve tan mal que no sabes si está o nevado, cosa que no creo porque no parece ser invierno, uh-huh, o con una niebla terrible, pero como que al ojo es bastante agradable, sí. Digamos. Voy a cerrar con dos dilemas que me trae esta película y sobre todo por cómo la acompañamos en este episodio. El primero es, películas como esta ponen en jaque totalmente nuestra opinión de que el cine merece ser subsidiado. Sí. Porque esto es una película es un centro a la gente que dice... Mirá las porquerías que... Sí, pero al mismo tiempo, o sea, yo creo que... No es el caso ni de Cities of Rain, seguro, ni de Diario de Viaje por España, pero como idea, como punto de partida, algo así, una home movie de un viaje, me parece interesante. Perdón, el problema es una ciudad de provincia, ¿no? Claro. Una ciudad de provincia que es mi película favorita de Esteban Fisi. Sí, bueno, pero ahí hay una mirada cinematográfica, 100% cinematográfica en todo bueno. momento. Yo digo, una home movie de un viaje puede llegar a ser una película hermosa. No es el caso. No es el caso. De todos modos, por ejemplo, en este dilema yo lo cerraría pensando que yo creo que la gente que debe odiar que se subsidie en películas, yo creo que deben preferir estas películas sobre una de Lucrecia Martel, poner. Es muy probable. Es muy probable. Sí. Y lo segundo, que es lo que más amargo me pone, que la gente que hizo una película como Diario de Viaje por España seguramente deba ser un sujeto muy apropiado para una película de Connie Duprat. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Algo más? Connie Duprat se reiría mucho. Se reiría mucho en esta película. Sí, total. Mucho. Ah, ¿cómo estás? ¿Ya estamos? Sí, al final íbamos a hacer un episodio corto y ya. No, y siempre sí, terminamos con la media. Bueno, me gustó mucho Candidato. Sí. ¿Eh? Bien, me gustó mucho, muy bien. Muy bien. Creo que como la como fue tratada, ¿no? Uh-huh. Por los pasillos de la FIS y más con el supuesto asunto de la sí, sí. del no pasante yendo a hacer el Q&A, yo pensaba que tipo la fui a ver y dije, oh, no, esto es la hora de los hornos. Tipo, se lo forrean a Macri y a todo y tipo es una caricia, o sea, yo creo que lo más punzante que tiene la película en su mirada sobre el panorama político es que lo trata medio como con cierta compasión al personaje que sería Macri, porque lo trata como un chabón al cual le están manejando todo. Sí, sí, sí. Y en ese sentido lo de Ginás haciendo de Carrió es supremo. Así es que una locura. Sí. Una locura que de hecho creo que la película al principio encara por un camino cómico que está muy respaldado en los actores jóvenes. Ajá. Y que no me gustó tanto. Y que después cuando se pone más tensa y cuando se nota que, porque después de hecho saca a los actores jóvenes de ese papel, claro. Cuando ya se empiezan a descubrir las identidades y todo, y ahí me parece que brilla bastante la película. Pero bueno. Juan Francisco Situa. Juan Pablo Martínez. Gracias, hasta la próxima.